Lección 13. La expiación y la armonía universal. Sábado. Y oí una gran voz en el cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 3 y 4. Pensamiento clave. Considerar cómo Dios consumará nuestra salvación en Cristo y restaurará la armonía en el universo. La obra de salvación de Cristo en nuestro favor alcanzará su meta final cuando la tierra sea completamente reintegrada a las amantes, armonía y seguridad del reino universal de Dios. Dios está aún ahora mismo transformando pecadores en santos que un día poblarán este reino. Su plan redentor incluye la transformación de la sociedad y de la naturaleza mediante un acto de recreación que también concluirá con el conflicto cósmico. Solo Dios establecerá esa sociedad ideal, gobernada por el amor y la justicia de un Dios que envió a su Hijo para morir por criaturas pecadoras, y lo hizo para hacer posible que, un día, estas criaturas pecadoras sean parte de su universal y eterno reino. Este proceso, antes de ser completado, incluirá la erradicación definitiva de todo mal.